podía encontrar lo que era ajeno y lo dejé partir porque lo amaba. Ya viví perder lo más propio y mío, y esa cicatriz hoy distingue mi alma. Ya viví perder, ya viví encontrar, y aún así ya ves, es tanto lo que tengo. Ya viví la paz de ser la tierra misma. Mi pulso marcó el tiempo en la piedra, pero alguna vez el caos tiró de mí e hizo de mi piel el sitio más lejano. Conozco la paz, también lo que es perderse. En el presente sé, es donde está lo vivo. Más allá de mí, más allá de vos también, casi todo lo que pasa, incluso lo injusto y lo más cruel, venga de nosotros mismos o de la furia del magma. Las cosas por algo pasan, me gusta creer que es para mejor. Más allá de mí, más allá de mí, más allá de vos, más allá de vos, hay una razón, hay una razón, hay una razón, hay una razón. Más allá de mí, más allá de mí, más allá de vos, más allá de vos, hay una razón, hay una razón, hay una razón. Ya viví vivir los días de los otros y me engañé de amores y recuerdos. Ya viví morir los días de los otros y mi inocencia dejé en las peores manos. Mi sangre se fue, mi sangre volvió, y lo noble en mí late y permanece. Más allá de mí, más allá de vos también, casi todo lo que pasa, incluso lo injusto y lo más cruel, venga de nosotros mismos o de la furia del magma. Las cosas por algo pasan, me gusta creer que es para mí. Más allá de mí, más allá de mí, más allá de vos, más allá de vos, hay una razón, hay una razón, hay una razón, hay una razón. Más allá de mí, más allá de mí, más allá de vos, más allá de vos, hay una razón, hay una razón, hay una razón. Ya viví perder, ya viví encontrar, ya viví la paz, ya viví por una razón, por una razón.